Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro Traumatología de los galenos lojanos Edgar Guamán Guerrero y Edgar Emilio Guamán Novillo en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El libro contiene conceptos básicos de traumatología y está destinado a crear en nuestra sociedad una cultura de conciencia preventiva acerca de golpes, accidentes y enfermedades traumatológicas. Internacionales. Caracas. El Festival de Teatro de Caracas 2015 se realizará del 10 al 26 de abril próximo en 25 teatros de la capital venezolana. Durante el evento se ofrecerán 291 funciones. La participación internacional estará representada por 22 agrupaciones de Argentina, que figura como el país invitado, de Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Colombia, Ecuador, España, Italia, Nicaragua, Bolivia, México y Uruguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.